En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este miércoles 11 de noviembre del 2015 a las 2 de la tarde y un minuto. Y como todos los miércoles toca Todo Baloncesto 95.0 la FM, bienvenidos hasta las 3. Y como en el cole, y como todos los miércoles, a continuación vamos a pasar lista. Don Fernando Rejón. Presente. Don Carlos Miguel. Presente. Don Rubén Valero. Presente. Y perdona que te haga una pregunta, pero oyendo la canción, ¿era más de Blur o de Oasis? Blur. Blur, ya sí, lo veo, ¿no? De esta gran banda británica. En esa eterna discusión que hubo, a propósito, Rubén, que tocas el tema, en la década de los 90... ¿Quién era mejor, Oasis o Blur? ¿O era como la historia famosa, quién fueron mejores del rock británico en su inicio y que fueron bandas que influyeron mucho en la música internacional? ¿Los Beatles o Rolling Stone, por ejemplo? Es que yo creo que ese debate no debería de existir. Para mí eran que, diferentes estilos. Claro, efectivamente. No eran muy similares. Como Blur y Oasis, son dos grupos para mí que son diferentes. No hay que compararlos, los dos son muy buenos en su estilo, en su forma de hacer la música, igual que los Rolling Beatles. ¿Cuál es mejor? Pues no lo sé. La verdad es que no sabría decirte. Al final es preferencias. Yo, por ejemplo, en el caso antiguo soy de los Beatles más que de los Rolling Stone. Yo también. Y en el caso actual que hablamos soy más de Blur también. Por supuesto. ¿Ronaldo o Messi? Messi, sin duda. Ronaldo, pero el barrilete, ¿no? El barrilete cósmico, que fue el realmente barrilete cósmico. Bienvenidos a Todo Baloncesto 95.0 la FM entonces. Chavales, ¿qué tal? ¿Qué tenemos para comenzar nuestro programa hoy? Pues aquí, mira, Juanma, estamos echando una ojeada a unas agendas que nos ha dado cortesía la directiva de la OID, a las que agradecemos este detalle. Y como siempre, pues cada miércoles vamos a empezar por la liga local de baloncesto, en la cuarta jornada. Pasamos a dar los resultados de lo que ha acontecido. Primer partido, Toyota Centro Cali Sierra 51, Pizzería Mayor 20, Visión Dental 44, Tien 21, 58, Vial Master 45, Altafit 43, Complejo Cinébora 42, La Facultad 63, Calera 51, Durán Ferretería 45, Veterinaria del Parque 32, Talauto 41, Ángel Rivas Moda Hombre 32, GPR Similanda 66 y Grupo Bimaga 37, Eboracar 55. Pues un poco lo que ha sido, yo creo que estos partidos anteriores. Sí que es verdad que se ha subido un poquito la anotación, lo que comentábamos de que estaban en los primeros partidos de liga habiendo anotaciones bajas en los partidos. Yo creo que sí que se está empezando a notar esa anotación y quizá gente acostumbra un poquito más a línea de tres. A medida que vayan pasando la semana, supongo que la gente pues irá calentando más la muñeca y estará más dispuesto a anotar más triples desde la línea 6.75. Recordad que en el José Ángel de Jesús Encina se ha alargado la línea a medio metro más, así que los triples ahora son mucho más lejanos. Lo que he estado escuchando, que el equipo que llega a 50 puntos gana. O sea, el equipo que llega a 50 puntos gana. Y un partidazo de Vial Master Altafit, ¿no? Que solo ganó Vial Master por dos puntitos, ¿no? Sí. Puede ser un partidazo. Sí, es uno de los equipos Bielmaster que el año pasado mejor estuvo la temporada. Y Altafí, recordemos, campeón de la Copa. Dos equipos que yo creo son dos equipos muy compensados, que tienen efectivos en todas las posiciones. Y la verdad es que tuvo que ser un partido muy emocionante. Todo con larga trayectoria, ¿no? Si ya digamos que están asentados en la undécima liga local de Talavera, ¿no? Yo creo que además, más allá de los resultados, destacar el que ha vuelto el buen rollo a las pistas y que se puede hablar, yo creo que una semana más de baloncesto fuera de los malos rollos de que hemos estado comentando otra semana. Ha primado el baloncesto y bueno, yo creo que es algo a destacar. Sí, al final es la tónica que tiene que existir y yo creo que la tónica que existe. La verdad es que no, gracias a Dios, no tenemos muchas noticias negativas que dar al respecto en el programa. No, ninguna, ¿no? Y son cosas, no digo este fin de semana, digo en general, que gracias a Dios no tenemos que dar, salvo alguna excepción, pues no tenemos que dar noticias malas, negativas en extradeportivas y la verdad es que... El baloncesto ya sabéis que es un deporte de mucho contacto, de mucho es muy agresivo físicamente, pero toda esa agresividad y todo eso se tiene que dar dentro de la pista. Luego, una vez que fuera, te das la mano con el contrario, felicitas al contrario si has perdido y sabes ganar, no como algunos deportistas que conocemos. Y hay que saber también perder, ¿no? El baloncesto es un deporte precioso y aunque sea de contacto, yo lo asemejo un poquito también al fútbol australiano, o al rugby, que sabéis que hay muchísimos golpes, muchísimos enfrentamientos, pero bueno, es una cosa que se queda en la cancha, que se queda en la pista y ahí es donde hay que dejarlo, ¿no? Una vez fuera de ello, todo buen ambiente, buen rollo y nada, y a mirar el próximo partido del fin de semana, desde luego. Es que eso incluso entre familia. ¿Cuántas veces no has salido tú en un entrenamiento a mal con tu hermano? Más de un roce habéis tenido. Yo eso no lo he visto nunca, yo creo. Y seguro que los Gasol habrán salido alguna vez. Bueno, siempre hay pique. Y tal, pero lo que como bien dices, esas cosas se quedan en la pista. Son anécdotas de la intensidad que tienes en un entrenamiento y en cuanto sale... Yo con mi hermano me he peleado, bueno, no me he peleado porque yo con él no puedo pelearme, pero he discutido muchísimo, tanto fuera de la pista como claro, viviendo en casa o como dentro, pero sobre todo lo saco más a la confianza extrema que tenemos entre él y yo, ¿no? Cuando una persona tienes muchísima confianza, pues le dices las cosas que a lo mejor a la otra persona que no tienes tanta no se la diría, ¿no? Le dices las cosas claras y eso pues a 160, 150 pulsaciones pues puede ser una chispa que calde el ambiente, desde luego. Sí, pues me vais a perdonar, pero ya tenemos aquí al invitado de hoy y la verdad es que es un honor y un orgullo poder presentar al gran Pau Barroso, que tenemos... ¿Cómo estás, Pau? Bien, vengo haciendo un Rossi, he hecho... ¿Ha dado alguna patada a alguien o no? Creo que he hecho un Rossi por el camino, no sé si también he tenido el radar ahora saltado en algún sitio, pero bueno, que... He llegado creo que a tiempo, ¿no? Las 2 y 7, está bien. Ah. Llegas perfecto. ¿Qué tal, Pau? Bien, bien, encantado. La primera vez que he estado aquí en los estudios de hoy en radio. Y bueno, pues acepté el guante que me lanzó Fernando, Cansino, con el programa siempre hablando de baloncesto. Y dije, venga, vamos a... Acepté el reto de estar aquí y estoy encantado. A él quizás no le conozco, pero a él sí y a su hermano también. Yo no sé si a los hermanos Miguel. No sé si se habrán pegado, ¿no? Muchas veces. Sí, pero, sí, Pau, sí. Pero carácter, ¿eh? Sobre todo tu hermano tiene carácter, ¿eh? Sí, yo siempre. Pero es carácter acompañado de nobleza. Sí, hombre, sí. Que sí. Esas cosas, claro, al final la nobleza que te da, el que te das un calentón no significa que seas mala persona ni que tengas mala leche. Ni todo lo contrario y hasta la persona más pacífica y más normal puede tener un calentón. Todos en nuestra vida, en las cosas cotidianas a diario, puedes tener un calentón, levantarte un día con el pie izquierdo, pero son cosas que se tienen que quedar ahí. Como me reitero lo que he dicho antes, en cuanto al baloncesto, sabemos lo que pasó la semana pasada fuera de las pistas, pero recordar y recomendar a toda la gente que si se quema en un partido no pasa nada, pero te tiene que quedar ahí, y zanjado, y sin rencores, te pueden ganar, puedes perder, pero siempre con nobleza y con respeto al rival, ¿no? Yo siempre he visto el baloncesto como un deporte noble. Sí. Y sobre todo, a ver, que la gente del fútbol no me malinterprete, que el primer día va a decir, ya está aquí para, ¿no? Pero quizás el fútbol sea el deporte más violento entre jugadores. Yo he visto de siempre el baloncesto, el rugby, que llama la atención, que con lo que se pegan y lo que se... La nobleza que hay en el balonmano, Y siempre ha habido, yo he tenido siempre el deporte de baloncesto como para gente culta, o sea, ha sido como los, el cojo baloncesto era porque le gustaba jugar a baloncesto, que, es decir, no porque a lo mejor me condicionaba. Hombre, en el caso de Fernando es obvio, vosotros no, por la altura, ¿no? Sí. Que yo juego de pívot también en partido liga local, ¿eh? ¿Ah, sí? Juego sí. de pívot. ¿Y qué tal se dio la cosa? Bien, hay un jugador que siempre me saluda porque me decía que era el que más... trapos sucios hacía en la zona, ¿no? Claro, es que es difícil, hay mucho experimentado ahí. Sí, sí. No, yo cuando entendí lo de la personal en ataque, yo también saqué algunas. Sabía cómo tirarme. No sabía encestar, pero cómo tirarme sí sabía. Eso es flopping. Sí, sí. Sí, porque aparte, Pablo, lo que comentas sí que es verdad, no es por ensalzar el baloncesto y desmerecer otros deportes, ni mucho menos, pero muchas veces lo hablamos. Cuando vamos a jugar fuera a algunos pueblos, a jugar fuera en esta liga, en Castilla-La Mancha, incluso no, esas experiencias que he tenido en la geografía española, muchas veces coincides pues, con algún partido que hay anterior al que juegas en el mismo pabellón. Y la verdad es que las veces que he coincidido que había un balonmano, había un baloncesto, había alguna. Normalmente nunca hemos visto nada, pero sí que es verdad. A lo mejor coincide ese día que hemos pillado tal, que partido de fútbol sala que ha habido antes, Cafres, normalmente... Cafres hay en todas partes. Sí, está claro. O sea, quiero decirte que eso no... Pero lo que tú... Es verdad, ¿no? Hombre, yo he vivido situaciones un poco atípicas. Yo ya vengo con cierta edad de ciertas cosas, porque yo llegué a presenciar una final juvenil entre Talavera y Toledo en Torrijos. Y aquello fue... Era casi un infierno. También yo contribuí un poco a ese infierno, hay que decirlo todo, ¿no? Pero claro... Ahí... Caldeaste el ambiente. Bueno, vamos a ver. Teníamos, para mí, yo creo que los dos mejores bases de esa época, que era Borja Congregado y Hernán Cortés. Sí. Y solo ellos dos movieron el partido, quiero decirte. Entonces... había que también sacar un poco de quicio al banquillo, ¿verdad? Toledano. ¿Esto llega en Toledo? ¿Qué? ¿Así no puedo ir a mañana o qué? Esto llega nacional también. Esto llega internacional en cuanto lo colgamos. Ya me han puesto la cara. Y claro, y veías que había que también otro controlar ese tipo de, no de decir de argucias, pero de algo aparte, ¿no? Pero, muchas gracias, jo, esto, y estas tapitas y todo. Sí, pues, mira, te quiero, ¿verdad? Vente a mi casa cuando quieras. Entonces... pero es así, ¿sabes? Yo hablo de esa época en la cual había ciertas cosas, pero bueno, eso siempre me ha llamado la atención que la gente que lo practicabais era gente con una cierta nobleza y se podía hablar con vosotros. Y fíjate que iba en autobús, yo viajes con los jugadores del CB Talavera. Uh-huh. Eso no voy a contarlo todavía. Claro. Bueno, la cuarta jornada de liga local queda la clasificación, siguen tres equipos invictos. Calera, que se mantiene líder por Básquet Averás. Vamos. Toyoto Centro Carisierra y Vialmaster son los únicos equipos que todavía no han perdido, y por debajo hay cuatro equipos que lamentablemente pues no han sumado todavía ninguna victoria, que son Visión Dental, Complejo Cinébora, Ángel Rivas Moda Hombre y Pizzería Mayor, y desde aquí pues les animamos de verdad y bueno, que no es como se empieza, como se suele decir, sino como se acaba, y seguro que poco a poco irán cogiendo el ritmo, irán compaginando el equipo y al final pues las victorias llegarán. Y ya para la próxima jornada, como siempre, Rubén nos cuenta lo que depara este fin de semana. Pues el viernes Pizzería Mayor contra Buracar, a ver si Pizzería Mayor puede hacerse con la primera victoria, rival duro, pero bueno, siempre hay que intentarlo. El sábado comienza la jornada con el Durán Ferretería Grupo Mimaga, continúa Toyota Centro Cari Sierra contra Visión Dental, a las 7:10 buen partido GRPS Miranda contra la Veterinaria del Parque, y cierra la jornada del sábado la Facultad Ángel Riva Moda Hombre. El domingo, con los tres partidos típicos, la abre el Talauto contra el Calera Club Baloncesto, Altafid Complejo Cinébora le sigue y acaba la jornada, para mí el mejor partido de la jornada, no sé cómo lo veréis, 10-21 contra Vialmaster, tercero contra quinto. 10-21 ha perdido un partido y Vialmaster, como decía Fernando, invicto. Dos ex campeones de la liga local, ahí a tope va a ser un partidazo eso. 12:40, casi simultáneamente con nosotros, ya tiro el capote. Sí. Dos buenos partidos. Que jugamos precisamente contra el gran Jorge Monge. Exacto. Este fin de semana. Esperemos que no repita la hazaña del año pasado. Que recordemos, metió un tiro en el último segundo en la cara de un servidor, que les dio la victoria. Y esperemos que este año pues juegue muy bien, que lo hagan estupendamente, pero que al final no materialice esa canasta. Y quiero, mira, tenía aquí un apunte además que quería comentarlo hoy, y además viene a raíz un poco de lo que hablábamos de la nobleza del baloncesto y todo. En el programa muchas veces hemos dicho que nos gusta mucho fijarnos en la NBA porque pensamos que es una liga modelo en muchos sentidos. La pregunta de Carlos luego también va a ir un poco encaminado también hacia las normas también de cosas que se pueden cambiar, que la NBA son pioneros. Una cosa que ha pasado este último partido, el partido de los Knicks, que han ganado, aunque parezca increíble, los Knicks han ganado y este año ganan, aunque parezca impresionante. Este año ganan algo, sí. Con Calderón, ¿no? Ahí a tope. Calderón a tope. Pues nada, es una anécdota, pues una jugada durante el partido, quedando 22 segundos, tenía el balón Carmelo Anthony, ha pisado la línea de fondo, ¿vale? Es fuera, no lo han pitado los árbitros, y al final pues ha podido dar un pase y ha metido dos tiros libres después de una falta a los Knicks y han ganado. Automáticamente, y es a lo que voy, automáticamente, después de los partidos, los árbitros han mandado un comunicado oficial reconociendo que se han equivocado. Uh-huh. ¿Vale? Y que está mal la canasta, al final no cambia la cosa, sigue ganando el mismo equipo, pero es lo que decimos, el modelo, lo que hablamos un día de que la NBA tiene mucho, ha puesto mucho ímpetu en eso, de cada mes se hace un reconocimiento de lo que ha ido bien, lo que ha ido mal, y yo creo que son cosas que... Bueno, es de valorar que los árbitros reconozcan sus errores, igual que los jugadores. Me gustaría haber visto al árbitro que pitó la final del Barça Olympiacos en el tapón de Brankovic a Montero, cómo pide perdón y cómo reconoce que esa canasta tenía que haber subido el marcador. Pero fíjate, tú bien has dicho que la NBA es pionera en muchos sentidos y también en eso, ¿no? No somos superhéroes, no vemos siempre todo lo que puede pasar en un partido, pero fíjate, luego con las imágenes pues lo han visto y han reconocido que se han equivocado. Claro. Perdona, Fernando, antes de seguir con este partido y seguir con un poco con lo que es el baloncesto en América... Calderón volvió a Toronto. Recordamos que Calderón estuvo muchísimos años en Toronto. De hecho, es el máximo asistente de su historia. Y a lo mejor aquí estamos acostumbrados a que si un jugador cambia de rival, o bien te puedes salir con aplausos o bien con una pitada monumental. Uh-huh. En este caso estuvieron casi un minuto de ovación cerrada. Claro que sí. Ya ha ido varias veces y aún así se le sigue respetando y creo que es otro modelo también a mirar. Sí, el gran José Calderón. Pau, ¿tú habrás visto? No, a mí me gustaría ver a esos árbitros que comentas. Por ejemplo, ¿en Torrijos? No, en la cancha a lo mejor del Pau de Salónica, en ese antiguo Copa de Europa, donde el crono se movía a merced de cómo iba el Pau en el marcador. No sé si hubo una final, ¿os acordáis? Que se paraba el tiempo, que se adelantaba, que desaparecía, y ganó el Pau al final. A ver qué tiene ahí en Pau de hacer eso. La final que dice Carlos, siempre se habla del tapón ilegal de Brankovic, pero yo siempre he dicho que lo más vergonzoso de ese día, ¿la mesa?, fue que cuando roba el balón el Barcelona, automáticamente el tiempo se para. Uh-huh. Para que si el Barcelona mete una canasta, tengan segundos otro equipo. A mí me parece Pero cuando pone el tapón Brankovic ilegal, que recordar que cuando tú tiras la canasta y toca el tablero, ningún jugador puede tocar otra vez el balón, y sobre todo en descendente, ¿no? O sea, ahí es cuando el cronómetro vuelve a funcionar. ¿Os acordáis? Bueno, fue un. Aunque sea el Barça, que sabéis que no me cae muy bien, pero fue un robo total. Claro, yo es que os hablo del Pleistoceno. Claro. Yo recuerdo que es una final, si no me equivoco, Pau Real Madrid. Y donde ganó el PAOK de Salónica, el ambiente infernal y los árbitros estaban a merced un poco de lo que hacía la mesa. Uh-huh. Y bueno, ganó el PAOK, creo que si no me equivoco, pero que fue clarísimo lo que ocurrió. Pues eso siempre decía, nunca te la juegues en Grecia, ahora a lo mejor las cosas han cambiado, pero por lo que veo también ocurre actualmente, ¿no? Pero, bueno, esto fue en el 90 y algo, ¿no? Recuerdo en 94, 95. Ahora, hay que ponerse la piel de los árbitros con 20.000, 15.000 espectadores... Casi, porque ahora los pabellones también han cambiado un poco, pero si recordamos esas imágenes, es que estaban prácticamente a pie de pista, 15.000 personas de pie, chillándote, diciendo, como pite aquí, como gane el Madrid aquí, no salgo vivo. Y que hacía noche anterior en Salónica, que la noche es muy golosa. Chicos, tengo mi opinión al respecto y un profesional no se puede dejar influenciar por nadie. Y si cobras un dineral por pitar una final de Euroliga, tienes que ser justo y pitar para los dos lados. No solo pitar para el equipo que más afición tiene y todo. Y además, los árbitros deben de estar acostumbrados a tener esa situación en el límite. O sea, tener 15.000 personas pitándote y si es falta, se pita falta. Y si es un tapón ilegal, se pita un tapón ilegal. Pasa que ahí no fueron honrados y no fueron honestos con consigo mismos y querían que el equipo, que Olympiacos, ganase claramente. Sí, vamos un momento al fútbol, ¿no? Sí. Es decir, empezaron tres árbitros. Empezó un cuarto en banda para un poco estar pendiente de los banquillos. Uh-huh. Ahora también hay dos árbitros en línea de fondo. Aunque pongas un árbitro detrás del portero. La única manera de que las cosas funcionen en fútbol es poner un árbitro detrás de cada jugador corriendo detrás de él. O sea, 22 árbitros, uno en banda, dos en portería, unas imágenes. Y aún así... no verían el penalti o la acción punible. Todos los jugadores con la GoPro ahora en la cabeza y para ver de primera fila lo que pasa. Yo para eso tengo un en mi opinión, por ejemplo, el tenis. El tenis es un deporte precioso, pero que ha avanzado y ha evolucionado con el ojo de halcón, ¿no? O sea, tú ves que la bola pasa a ciento y pico kilómetros por hora y un juez de línea, que son muy buenos, no tiene por qué haber visto si ha tocado o ha rozado la línea. Pues para eso está el ojo de halcón, que te saca de dudas, ¿no? En baloncesto en los últimos años se ha puesto el instant replay, pero solamente para las últimas jugadas de los últimos segundos, ¿no? O sea, si hay alguna duda, alguna de estas, pues sí que puedes retirar de cámara, de imagen, y repeticiones y ver si ha sido pues la canasta ha entrado en el tiempo adecuado o has pisado o cosas así. Entonces el tenis sí que me llama la atención mucho porque además de que usa nuevas tecnologías para que no se cometan infracciones, pues es algo que se ha aprovechado bien, ¿no? Y que ha venido en beneficio del espectáculo y para que sea justo, ¿no? Todo. Sí, en fútbol sí que es verdad que parece que cuesta un poco más implantar los cambios. Sí que es verdad que ahora estamos viendo, por ejemplo, el fallo de las barreras, aunque sea con un spray ya se está corrigiendo. Uh-huh. O Juanma, corrígeme, creo que en Inglaterra ya se ha implantado de tecnología lo del gol fantasma, sí que hay cámaras en la línea de gol. Efectivamente. Que te indican un poco como el ojo de halcón de tenis si ha entrado o no, pero más allá de eso, pocas cosas. Hay una cosa. Pero viste, perdona, que hubo, no sé si fue en un mundial, que el balón rebasó, lo vio todo el mundo y no pitaron gol, no sé si fue con Inglaterra. O el famoso, o aquel penalti de fútbol sala también de Rusia, que se vio que entró el balón dentro, dio en la red y decía el árbitro que no había entrado. Uh-huh. Mundial de 66 en Inglaterra. ¿Sabes? Toma ya, para que vean que soy antiguo y viejo. Pau, no te había saludado, muchas gracias por venir. Para mí un gusto que estés con nosotros. Has entrado así y te escucho por aquí, digo, sí, buenas tardes. No, perdona, tengo un truquito que vi una vez para los goles fantasma. Y aquí los aficionados que nos estén escuchando del fútbol, no sé si me dan la razón. Igual que he puesto la pregunta del baloncesto de Facebook esta semana, os voy a decir una cosa. Vi una vez que si tú, a partir de gol hacia atrás, inclinas un poquito el terreno de juego, cuando bote dentro, el balón siempre acabará entrando. ¿Me entendéis lo que os digo? Sí, o hacer un foso directamente. Ahí. No, un foso no, porque pueden caer y pueden lesionarse. Claro. Pero si tú inclinas unos graditos el suelo a partir de la línea de gol, cuando el balón rebasa completamente, el siguiente bote a botar va a entrar para adentro. Sí, no que ahora, que da el larguero, entra adentro y puede salir fuera. O sea, eso es una cosa que deberían de implantar en lo esto. Con unos grados que se incline más el suelo, el gol, si da dentro de la portería, entra. Lo que pasa es que luego no habría esas tertulias. Claro, que hay todas las semanas. No alimentaría las portadas, no habría todas esas horas que se dedican. Vamos a ver, si Rossi no le da la patada, que para mí fue patada, a Márquez, el domingo este pasado las motos las verían lo de siempre. En cambio, claro, alcanzó un SAR récord, sí. Hubo entradas, reventa para ver las motos. Es decir, eso ocurre porque en un partido de baloncesto ocurre una jugada, pero se diluye, ¿no? Prácticamente sí, no llega a la semana. Sí. En cambio, aquí se está dando la vuelta, no sé qué, luego se marea con esa acción legal, con todo. Y aunque en el fútbol pongas toda la tecnología posible, al final siempre la decisión la tienen que tomar los colegiados, que son las personas que están para dirigir, ¿no? Uh-huh. Con baloncesto, con balonmano. Y no es normal que el criterio. Yo cuando voy a un campo de fútbol y veo a lo mejor en la grada superior y dice, ha sido mano, digo, pues si no lo has podido ver. Claro. Y desde aquí no se ve ni al muñeco, quiero decir. Sí. Entonces, vivimos una euforia siempre por sacar lápiz a. Bueno, en este país y casi todos de latinos, ¿no? Por sacar siempre lápiz a todo. O sea, es. Lo de la patada es que creo que se ha visto. Si hubieran puesto, como dices, ante una GoPro, van a llevar ya GoPro en las piernas para ver si la pierna impacta en no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Aunque no quiera ver que fue patada, que no lo debía, pero todo el mundo vio que fue una patada. O sea, eso. Y los italianos podrán decir misa que no fue, que fue Márquez que provocó. Pero a ti te pueden provocar y siendo un deportista de élite tienes que soportar y aguantar esa presión. No puedes. Aquí soy yo el juez, por mi mano, venga, un patadón y te vas al suelo. Incluso yo no le hice nada, pero podría haberle hecho daño. Que vas a ciento y pico por hora, pero, macho. Pero eso, bueno, eso es lo que comentamos del baloncesto, que por eso nos gusta tanto este deporte. Uh-huh. Hay una polémica. La NBA, los Knicks. Llega los árbitros a poco tiempo, comunicado oficial, no hay polémica, ya está, se acabó la polémica, no hay debate posible, nos hemos equivocado, no especuléis, no pongáis imágenes de si ha pisado o no ha pisado, ¿no? Ya está, la polémica fuera. Y otra cosa también en la NBA es cuando ocurre un altercado importante, se aplica tajantemente, es decir, allí no hay, voy a recurrir, voy a no sé cuánto, voy a presentar un vídeo, se aplica porque la normativa ya contempla ese tipo de acciones con los jugadores. No recuerdo una acción que hubo varios implicados y fueron tajantes a la hora de aplicar la normativa. Sí, es decir, para eso está la normativa. O sanciones, sea, y se aceptan y ya está, y sea el jugador que sea, que luego también hay veces que según el jugador se aplica una sanción u otra. Son sanciones de partidos y de dinero, ¿eh? Ojo, ¿eh? Allí no se andan con chiquitas. Yo solo me quedé con la ilusión de ver a Denis Rodman jugar desnudo, que fue lo que dijo una vez, que iba a retirarse jugando desnudo, lo dijo... ¿Sabes que Denis es el jugador favorito de Juanma? ¿No lo sabías? Sí, sí. Sí, ¿o qué? Sí, señora, mucha honra. Gracias. El otro día hablamos de él y dijimos que vamos, yo personalmente, que la imagen más impactante, más que ver casarse de mujer, se casó de vestido de novia, mujer, de novia. Sí. Fue corriendo los Sanfermines. Para mí esa es la mejor imagen de Dennis Rodman. No, bueno, y ha sido el único deportista que creo que se ha sentado junto con el dirigente coreano de Corea del Norte, que fue el que llevó unos jugadores allí, que yo... Había que ver a Dennis Rodman por la capital de Corea, saliendo de noche, vestido de lo que fuese, ¿no? Y rodeado de coreanos como de escolta, ¿no? Pero es un jugador que luego se retiró, creo, volvió y llegó a ser también máximo reboteador, es decir, un cara dentro, otra cosa, como sea extrovertido fuera, ¿no? Pero es un jugador... Y se te olvida algo. Casi lo más importante, que estuvo con Madonna. Sí, bueno, pero también estuvo sin Penn. Con Carmen Electra. Y con Carmen Electra. No, y ha intentado ser actor, ¿no? Sí, y ha sus pinitos en diferentes. No sé si quedaron cantantes. Es decir, es un personaje de estos que crea. Sí, que se puede permitir cualquier cosa, teniendo fama, teniendo dinero, pues bueno, puedes hacer lo que. Y tiempo que libre. Se ha hecho, si ha grabado Jesús un disco, lo puede hacer cualquiera, o sea, no hay problema. Pues mira, si os parece bien, vamos a ir, Carlos, directamente a tu sección. Como estamos hablando del tema de polémicas, del tema... Perfecto. Incluso de Roman y Corea del Norte, que creo que tenías por ahí algún... Sí, bueno, esta semana es lo que... agradecer otra vez, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, el seguimiento que... Pues no digas que siempre dices lo mismo. Sí, es que es verdad. Siempre digo que agradezco. ya os dije por WhatsApp en privado que esta semana no sabía si iba a tener mucha aceptación la pregunta, porque pues bueno, pues habrá veces que la gente pues no quiera contestar o esto, pero seguimos igual, seguimos a tope, la gente está respondiendo muy bien y nada, bueno, la pregunta que hice esta semana al principio era una reflexión mía, ¿no? Porque siempre estoy pensando en cómo puede favorecer un cambio de normas en el baloncesto y bueno, pues favorecer un poco más el espectáculo. Sabéis que bueno, pues se bajó de 30 segundos de posesión a 24 para que los ataques fuesen más rápidos. Esto fue hace unos pocos años. Se ha aumentado la línea de 3 de 6,25 a 6,75 metros, aunque no se ha ensanchado la cancha. Y bueno, pues esta semana yo preguntaba, a ver qué os parece a Pau y a Juanma y a todos, qué os parecería si la canasta desde el centro del campo, más allá del centro del campo, pues valiese 4 puntos. No, a ver, sé que puede algunos... Eterna pregunta, ¿eh? Yo me acuerdo que eso ya se llegó a barajar cuando no había triples en España. Yo recuerdo esa época, ¿eh? Hubo un tiempo, si alguien no lo sabe, que no había triples, no sé si... Sí, ¿no? Sí. ¿Vale? Que yo decía, ¿por qué no tiene un valor toda esa gente que sabe tirar desde fuera? Uh-huh. Entre ellos, no sé si era el famoso Epi, ¿no? Que tenía sí, esa... efectivamente. Y a partir de un poco de esa inquietud se creó esa línea exterior, uh-huh. Y lo que tú comentas, yo creo que para mí, tenía que tener un valor el que sepa meterlo para mí, sí. Pau, puedes venir todas las semanas, ¿eh? No, pero no digo desde cuatro, sino... No recuerdo qué jugador de la selección de Cecilia de Grecia que metía los tiros muy lejanos y también, pero no de 6,25, sino más allá casi de su casa. Se levantaba la mañana y ya lanzaba la canasta y llegaba al pabellón a entrenar y había entrado, ¿no? Algo así, ¿no? Yo bueno, lo que me refería que a partir de la línea de centro campo tienes un sitio para delimitar lo que es un tiro. Puedes tirar de 8 metros y sigues valiendo 3 puntos. Puedes tirar de 20 metros, de 15 metros y sigue valiendo 3 puntos. ¿Por qué no darle un valor más, a un punto más a un tiro desde el centro del campo o más allá, que es un tiro hiper difícil, muy, muy difícil, que de 10 veces pues puede que no noten ninguna, ¿no? Tiene un bajo porcentaje de acierto. Me veo a los yugoslavos haciendo este ensayo. Entrenando. Día, sí, es que tú vas ganando de 3 puntos y quedan 5 segundos y por lo menos te aseguras la prórroga, ¿vale? Pero con ese tipo de canasta, además de fomentar el espectáculo, porque veríamos más canastas desde el centro del campo más allá, no te aseguras haber ganado ni la prórroga, sino que te mete una canasta de 4 puntos y pierdes el partido. Y si, ¿vale? Carlos, ¿y si hay falta en ese tiro? 4 tiros libres. Sería, si la metes 4+1. O si hay falta, 4 tiros, claro. Yo esa norma la pondría igual. 4+1 suena bien, ¿eh? Claro, sí, recordad que si tú a ti te hace una falta mientras que estás tirando un tiro de 3, tienes 3 tiros libres para intentar anotar 3 puntos. Y si metes ese triple y te hacen falta, pues tienes un 3+1, ¿vale? Entonces, ¿por qué no desde el centro del campo, si tiras más allá del centro del campo? Que muchas veces cuando te queda un segundo y tienes que tirar, pues fijaros, si metes, ¿por qué va a valer igual que una canasta desde 6,75? Si la metes desde 15 metros, pues podría valer algo más. Esa es mi opinión, ¿no? Bueno, por lo que me han contestado los chicos. Aquí tenemos la primera respuesta al gran Jorge Monge, que me dijo que dice, no se puede dar mucho valor a esa canasta porque no se entrena. Supongo yo que si la norma cambiase y se pusiese cuatro puntos, pues sí que se entrenaría, como tú bien has dicho, Pau, a los yugoslavos, ¿no? Luego más respuestas, pues nuestro amigo y buen compañero Raúl dijo que las faltas en contraataques claros, pues todas que fuesen antideportivas. No quiere que, como en el fútbol, pues se fomente las faltas para perder tiempo, para volver a recolocarte en defensa y demás. Él lo que quería es que se sancionase con antideportiva, ¿vale? Luego nuestro fiel seguidor Depi, pues dijo que las faltas como lo que es el flopping, ¿no? Lo que se llama flopping, de que es exagerar, si te empujan un poquito, pues hacer creer al árbitro que te ha empujado mucho, pues eso sí que se sancionaría con algo más, ¿no? Con una técnica, con una falta antideportiva, ¿no? O sea, eso fomenta el mal deporte, ¿no? El exagerar un golpe que te den al 10%, pues exagerarlo al 90%, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Y bueno, pues también nos dijo algo gracioso Depi, si en la NBA, pues cada pivo que fallase un tiro, que había una palicilla o un golpecillo, ¿no? Vamos a decirlo así. Ya fue a medida que crecía la noche, ¿no? Ya empezaron las elucubraciones, ¿no? Sí. Al hilo de lo que decía Depi, también quiero abrir un pequeño debate. ¿Qué opináis vosotros del conocido hack? ¿Creéis que es lícito o sería algo, por ejemplo, a abolir? Dentro de tu pregunta. Yo sí, dime. Perdón, no, digo, explico hack, por si acaso. Hack viene de la expresión a O'Neill, cuando O'Neill era un jugador muy alto que no tenía mucha destreza. Sigue siendo. Era jugador, bueno, era persona. No tiraba muy bien los tiros libres, entonces los equipos, antes de dejarle recibir canasta y que la metiera bajo el aro, le hacían faltas para que tirara dos tiros libres, cuyo porcentaje suele ser del 40%. Entonces, a todo aquel pívot, suele ser pívot, los peores tiradores, que no meten muchos tiros libres, le hacen falta para condicionar su juego y tener luego la posición atacando, porque normalmente suelen fallar. La pregunta es si es lícito que veáis esas faltas, o por contrario pensáis que es totalmente lícito y que un profesional lo que debe hacer es meter los tiros libres. Yo recuerdo un jugador que tuvo el Real Madrid, un negro muy alto, que no metía ni tiros libres ni nada, que era un poco ese perfil de jugador, grandote, vasto, pero que cuando tenía que tirar tiros libres no duró poquito, la verdad, en España. Ese tipo de falta yo creo que debería estar más penado, porque te hace una falta sin balón, sin opción de jugar. Se hacen son porque estás arriesgando en defensa, intentando robar el balón, te han sobrepasado y no quieres que meta canasta, vale. Pero hacer una falta sin balón y sin venir a cuento debería ser, para mí, dos tiros y banda. Dos tiros y posición. Para mí está en la línea del famoso debate de si pierdes, si te dejas ganar un partido para no enfrentarte en cruces a otro equipo. Vale, que yo es un debate Riscoto. Que es un debate también muy, muy también muy comentado, si es lícito pues dejarte ganar. Yo opino lo mismo tanto en un caso como otro, para mí no es lícito. Yo creo que hay que ser, al final un deportista tiene que dar lo máximo y no tiene que hacer cosas negativas o, para mí es que, no te voy a decir inmoral porque tampoco estamos a esos niveles, ¿no? Pero a mí personalmente no me gusta. Entonces, ¿sancionarías más duro el hack? Sí, o sea, por supuesto. ¿Dos tiros y banda, por ejemplo? Lo primero que creo que tiene que ser de dentro de los jugadores y de entrenadores, o sea, prohibirlo absolutamente, porque es que la NBA, por ejemplo, que se ve mucho, es una orden del entrenador directamente. Sí. A mí, por ejemplo, me sorprende cuando gente como Popovich, porque posiblemente será uno de los mejores entrenadores ahora mismo, si no el mejor que hay en la NBA, que lo mande. Que lo mande a hacer. A mí claro, pero si lo respeta el reglamento, no claro, tiene. También no hay que entender. A Popovich quiere ganar y ha ganado varios partidos haciendo que el pívot contra ellos falle. Pero si fuesen dos tiros libres y banda. Hombre, efectivamente. Exacto. Eso ya sería otra cosa. Eso, está claro que al final muchas veces. Eso pasa con todo, con las leyes y todo. O sea, que ya muchas veces queremos que se cumplan porque sí, porque pensamos que es lo correcto y al final tienen que poner castigos y normativas porque si no la gente se asalta. Como no pongas norma, al final te habitúas como siempre se dice, ¿no? A jugar casi al filo de la ley, ¿no? Y si te lo permiten, pues antes lo decías, ¿no? Sobre el tema de yo cuando veo baloncesto y veo que se aplica una antideportiva y luego el criterio para aplicar no existe o cambio o varía, es cuando no entiendo muy bien, porque ya es obedece al árbitro lo que tiene que decidir en cada momento. Bueno, y por terminar la sección de esta semana, pues a ver qué os parece. Javi Montes nos comentó que si la canasta desde el medio del campo o atrás valía más, en su opinión debería valer más hacer un mate que un tiro de dos, y así premiar el juego interior, no solo exteriores. Esto me lo comentaron ayer los compañeros del equipo. Claro, nosotros no solemos hacer mates en los partidos ni nada, pero cualquier jugador de liga semiprofesional o profesional, pues se ven 5 o 6 mates por partido en cada encuentro, ¿no? Para ellos es algo normal. Meter una canasta de centro del campo más allá en un partido no es normal, pero hacer un mate sí que es algo normal. Y bueno, y Gabri decía, a ver qué os parece, que tú, Pau, sabrás más de esto, que volviese el 1+1. Para explicarle lo que es el 1+1 en el baloncesto, hace muchos años, o hace quizá 25-30 años, pues cuando se hacía una falta de que no era de tiro, tenías un tiro libre, y si metías, tenías la opción de tirar otro tiro libre. Si fallabas, pues había rebote y no tenías la opción. Esto creo que lo cancelaron porque los partidos se hacían eternos, pues, cada 2x3 estaban haciendo falta. Claro, muy interesante hacerle una falta a una persona que solamente te puede anotar un punto y no 2 puntos. De una canasta normal, ¿no? ¿Qué te parece, Pau? ¿Tú volverías a incluir el 1+1 en el baloncesto? El baloncesto, cualquier deporte, cuanto menos se deje la decisión de, digamos, de un árbitro tomar la decisión, y cuanto más facilite el espectáculo, es cuando la gente más se va a divertir. Yo creo, por ejemplo, en el caso de la NBA, estos partidos que son eternos y que duran muchísimo, ellos tienen esa mentalidad, pero ese partido en Europa no llega a cuajar a veces, claro, por lo largo que es, ¿no? A mí la normativa me parecía bien porque siempre se premia al tiro encestado. Quiero decir, y si no encesta no tienes ese premio, lo que antes comentabas de aplicar la normativa de 2 tiros y banda. Cuanto más pongas la norma más restrictiva, habrá más espectáculo, y lo que decía antes también Fernando, el entrenador no aprovechará esas arducias para intentar un poco desestabilizar al contrario. En su momento sí era espectáculo, que los partidos son largos, también se pasó de 2 tiempos de 20 a 4 cuartos de 10 minutos, ¿no? Se puede evolucionar. Hay cosas en el pasado que a lo mejor tampoco son tan malas que para aplicar ahora, ¿no? Y ya para terminar, nuestro amigo Martín y Yankee nos comentaban, bueno, me puso incluso un enlace en los comentarios de lo que ha comentado Pau ahora de Corea del Norte, con la visita de Dwayne Rodman, que bueno, pues triples limpios valían más de 3 puntos, los mates valían 3 puntos también, bueno, ya sabéis que lo que pasa en Corea del Norte no pasa en el resto del mundo. Los miércoles son fiesta, cuando apetece. Sí, sí. Ajá, sí. Gana quien yo digo y sí, ya sí, está. Sí. Y ya para terminar, ya definitivamente, pues Fernando, mi hermano, le dijo una cosa muy muy bonita que no va con tampoco con su perfil, pero bueno, aquí un saludo, hermano. Dice, yo lo dejaría tal y como está porque este deporte es tan bonito y apasionante que da igual las normas que haya. Ahí se queda todo. Lo que no sé si sabéis, a lo mejor lo sabréis, ¿no? Que la Euroliga ha pasado de 24 a 16 equipos. No sí. Si lo, para, y creo que se va, también se ha cambiado la normativa, sí, para... Han decidido los 10 grandes... ¿Y el resto? Ahora después nos lo va a explicar Rubén, que lo hemos estado comentando antes del programa, y después va a comentar Rubén el nuevo formato. Pues muchas gracias, como siempre, a todos los que han comentado la pregunta. De verdad, y de verdad a la semana que viene habrá otra. Queda agradecer y que sabemos que sin ellos pues no sería lo mismo. Uh-huh. Y Pau, no te libras, te tengo que hacer la ficha que hacemos a todos los invitados. Ay, ¿no fichito todo? Sí, sí, tenemos una fichita aquí con las preguntitas, pues para conocer mejor, para conocerte mejor, y luego te hacemos la foto de frente y de perfil. Qué bueno, sí, eres. Perdón. De perfil para el Facebook. Bueno, pues nada, es una fichita de preguntas muy rápidas. Contesta lo primero que se te ocurra. Sé sincero. Voy a intentarlo. Bueno, la primera, pues relacionada con el baloncesto, un equipo de baloncesto. Que me guste a mí. Sí. Por ejemplo. Yo a lo mejor tiro un poco de pasado, pero a mí me encantaba, por ejemplo, la Yugoplástica. Yugoplástica. Split. Primero que no dice el Real Madrid, de todos los invitados. No, a mí ese equipo creo que es irrepetible. Sí. Pensaba, Pau, que ibas a decir CB Talavera, pero bueno, vale. No, bueno, una cosa, me ha preguntado el equipo, dos cosas que tengo en el corazón. Yo en el corazón no tengo pero la Yugoplástica tenía jugadores tan sumamente buenos y decisivos que a mí ese equipo me encantaba como jugaba. Unos cracks. ¿Un jugador en activo? Quizás me gusta mucho Reyes. Felipe Reyes. ¿Un jugador histórico? Un jugador histórico, yo creo que por todo lo que supuso y todo lo que podía haber dado de sí, para mí Fernando Martín. Para mí me parece histórico, declaramos de lo que supuso, sí, el sí, primer sí. jugador que entró a la NBA, sí, sí, sí, sí. Y su muerte tan repentina, ¿no? Y luego su hermano también gran jugador de baloncesto. Sí, un grande. ¿Baloncesto europeo o la NBA? Europeo. Europeo. ¿Otro deporte que no sea el baloncesto? Por mi trayectoria, el fútbol sala. El fútbol. una película, ya alejándonos un poquito de deporte, una película. Pero de, vinculada al deporte en general. La que te, que te llame más, que te emocione más o que te guste. A mí, yo siempre tiro normalmente hacia Scorsese, pero por ejemplo, Salvar al Soldado Ryan, uno de los nuestros, esas películas son unas. Peliculón, ¿eh? Inolvidables. Pulp Fiction. Oh, qué grande. Fiction. ¿Un libro que nos recomiendes? Leí el último que leí hace tiempo, El Imperio Invisible, de Daniel Stulin, un ex dirigente de la KGB, que habla sobre cómo se llega el dinero desde Afganistán hasta Europa. Interesante. Muy interesante, lo apuntamos. ¿Una canción? Una canción, pues ahí sí que me quedo con el Let's Go de los Ramones. Mira, a Juanma eso seguro que le gusta. Está ahí sonriendo porque es un gran fanático de Ramones. ¿Un lugar para visitar? A mí, hombre, de Talavera es muy bonito, lo tengo mucho cariño. Ahí. Pero quizás yo creo que para mí me gusta. Yo me divido entre dos sitios. Uno es Granada. ¿Sí? Y otro es pues cualquier pueblo fronterizo de Portugal. Uh-huh. Esta la más controvertida siempre para los. Que es un político. Un político que me guste. Sí. Pues, a ver, si tuviese que hablar de políticos que me gusten, internacional, nacional... O uno como... que te guste o uno que no te guste, o sea, pues muchas veces... A ver, malo, ¿eh? Yo creo que los políticos hoy en día han ido bajando el escalafón en cierta manera. Si tengo que hablar a nivel nacional, posiblemente por lo que supuso y por lo que se encontró en el país, Adolfo Suárez, me parece la persona que tal... Y a nivel internacional, yo creo que otra de las personas que también ha marcado la época y supo mitigar la revolución en su país fue Mandela. Y luego la última que hacemos siempre es ¿a quién vas a dedicar tu próximo éxito? Pues espero dedicarlo y eso no es. A toda la gente que ha compartido curso conmigo, todos los monitores que han estado conmigo, toda la gente que ha tenido un instante conmigo, a esas personas, desde las más anónimas a las conocidas. Eso lo tenía siempre claro, fíjate. En las cuales me incluyo, compartir te curso. Te puedes incluir perfectamente. Uno de los afortunados que comparte curso contigo, y de aquí ya aprovechamos y mandamos un saludo a Michael, que muy a grande a los compañeros de clase, a Eva, la profesora, y nada, y que me consta que alguno por lo menos ha dicho que iba a escuchar el programa y lo mando un saludo muy grande. Ten paciencia, Eva, ten paciencia. Bueno, chavales. No, sabéis que no he puesto de portavoz de clase, ¿no? Vamos. Vamos a hacer una breve pausa comercial, ¿vale? Publicitaria a las 2 de la tarde, 41 minutos, y ya regresamos a Todo Baloncesto 95.0 FM en Oid Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la OID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudo a personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti? ¿No te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Bien, y junto a los Ramones, esta mítica banda de punk rock, los fundadores, los creadores del punk. Podría estar toda la tarde con Pau hablando de los Ramones, ¿o no, Pau? ¿Puedo decir dos datos de ellos solo? Sí. Uno, es el único grupo relativamente reciente que no tiene ningún componente vivo, solo tiene uno, que es Marky Ramone. Y lo segundo, siguen en litigio diferentes personas solo para el merchandising de la camiseta. O sea, sí. es como las caretas de Kiss, que cada componente de Kiss se lleva su careta y la tiene registrada. Pues entonces solo tiene ese litigio de la cantidad de camisetas de Ramones que se venden en todo el mundo. Y solo queda Marky Ramone vivo, porque no es el batería original, que también murió. Hay un documental pequeño que a lo mejor has visto, donde el batería que era de ellos dijo, lo tengo que dejar porque los viajes en furgoneta con esta gente son insufribles. A mí la influencia que me quedó de los Ramones, los oyentes no lo van a poder ver, pero sí ustedes, es esto. Las zapatillas, de lona, porque los Ramones fueron los primeros que utilizaron estas zapatillas de lona. Son unas Converse, ¿no? Unas Converse, esas... All-Star. Esas chupas de cuero, cortitas, ¿no? También. Y los vaqueros ceñidos. Y los vaqueros muy apretadillos, ahí rotos en la rodilla. ¿Qué crees? Y los primeros, obviamente, distorsionaron una guitarra, como la distorsionó el gran Johnny Ramone. En fin, es que, ¿sabes la importancia de los Ramones? Y aquí cerramos, Pau, porque si no vamos a estar toda la tarde hablando de los Ramones. Yo sentí hacer un programa sobre ellos. Sí, oye, no es mala idea. ¿Sabes lo que pasa? Que al final, en ese tiempo, estaba el rock sinfónico, ¿no? Emerson, Lake and Palmer, donde las canciones duraban lo que duraban, 15, 20 minutos, solamente una canción. Llegaron los Ramones, 1, 2, 3, 4... Canciones de un minuto y medio con dos, tres acordes. Entonces, al final, ¿cuál fue el mensaje? Que no tenías que ser necesariamente un músico de estudio o un músico destacado para subirte a un escenario y hacer la música que te apetezca. Muy por el contrario. Solamente había que tener actitud. Y también sabías, joder, que al final esto va a ser solo un nada. Que los Ramones les encantaba venir a tocar a España porque decían que era el único país donde se sentían realmente músicos tocando. Y si siguieran vivos y si hicieran gira, estarían a la altura, yo pienso, que de U2 o de AC/DC para encontrar entradas para verlos. Sin duda. Bueno, y se grabó un CD, se grabó un disco, Loco Live, el año 92 en Barcelona. Correcto. Que empezaba la canción con el bueno, el feo y el malo, si no me equivoco. De Ennio Morricone. Sí, canción que utiliza también Metallica antes de empezar los conciertos. Además pone los pelos de punta. Todo lo que se aprende aquí en el programa, ¿eh? Bueno, me han alucinado, ¿eh? No, es una biblioteca. Somos fanáticos de la música. Vamos allá, que todavía no hemos hablado. Nos estamos yendo por la rama y no hemos hablado del básquet Talavera, del Parque Comercial Gol Talavera, de esta nueva derrota que hemos sufrido este fin de semana en Polígono. En Toledo, y bueno, pues lo vais a comentar vosotros mejor. Yo no pude asistir al partido por problemas familiares y vosotros vais a poder explicar mucho mejor cómo fue la cosa. Bueno, pues para empezar se te echó mucho de menos, Nano. Para empezar se te echó mucho en falta. De cuenta que durante toda la semana entrenando con todo el equipo y por esos problemillas pues no pudieses asistir, pues bueno, pues se te echó mucho en falta. Luego, a lo largo del partido, pues lo hablamos la semana anterior, Polígono venía, no sé si había ganado solo un partido de 5 o de 4, y allí lo dijeron luego los chavales fuera, ir con sus familiares y eso, que les había salido un partido redondo. No sé si nos anotaron entre 8 y 10 triples, no supimos atajar esa brecha que nos hicieron en la línea exterior, ¿no? Perdimos muchos balones, y bueno, creo que en conjunto nos pasó un poco factura el primer y segundo cuarto, sobre todo el segundo, que se nos fueron de 10 puntos, y luego no fuimos capaces de conseguir dar la vuelta al marcador, ¿no? Tuvimos el balón para ponernos a 3 puntos, íbamos perdiendo de 5, se falló una canasta bastante clara debajo del aro, pero bueno, yo te digo que son cosas que nos pasan a menudo, se puede fallar, no somos profesionales y bueno, pues quizá esa canasta pues nos hubiese animado un poquito más, y ya sabes tú que cuando se va remontando un partido, si te aprietan, incluso te pones impulso por delante, pues puede ser que al final te lleves el partido, ¿no? Pero en este momento pues fue una pena. Nada, nos toca seguir remando, seguir luchando, como se suele decir, y seguir entrenando duro para que el próximo domingo puede ganar. Tú, Rubén, estuviste allí, ¿qué te pareció? Yo quiero repetir lo que ya comentamos el miércoles. Si recordáis, decíamos que Polígono se asemejaba a Italia del Eurobásquet, de lo que era un equipo que tan pronto podía haber hecho 41 puntos, como hizo la semana anterior, como tener el día bueno y inflar a canastas, que fue lo que sucedió este partido, que metió 83 puntos. Que aparte de ser la máxima rotación de la jornada, ha sido casi de toda la liga, de lo que llevamos, quitando a Lujuisa, por supuesto. Y es que metieron... ¿Cuántos triples metieron, Carlos? 9 o 10 por lo menos. Entre 8 y 10, sí. Entre 8 y 10. Casi todo lo que tiraban metían. Como nosotros estuvimos muy bien. Y metieron bien. Nosotros también metimos bastantes puntos para lo que somos. Uh-huh. Normalmente jugamos más a resultados bajos, sobre todo con la baja de Rejón, que también se notó bastante. Uh-huh. Pero es lo que decimos. Es un equipo que tiene mucha calidad y esa calidad le puede ser tan beneficiosa como perjudicial. Este día empezaron más o menos controladitos. El primer cuarto íbamos ganando 15-10. Pero a partir del segundo cuarto metieron 73 puntos en tres cuartos. Sí. Nosotros dominamos perfectamente debajo de los aros, o sea, teníamos mucha superioridad debajo de canasta. Por eso decirte que entre otras cosas pues se te echó mucho de menos por eso, porque tu altura, tu envergadura pues hubiese y tu calidad se hubiese visto mucho más en el partido. Pero bueno, en juego interior sí que es verdad que entre tu hermano y tú, por ejemplo, uh-huh. metisteis 51 puntos, creo. Uh-huh. Y luego Pastor metió 12 puntos. Sí. Juego interior en principio tampoco hubo problemas de anotación. Claro, claro, por eso te digo que dominamos los aros, pero en un lado y en otro. Sí que algún pequeño error de falta de actitud, decíamos ayer, falta de concentración en algunos rebotes que nos caían en los pies y no éramos capaces de cogerlo. Y sobre todo yo achaco mucho a su línea exterior, ¿no? Que estuvo muy acertada. Y claro, si cada ataque tú anotas, pero te anotas luego un triplazo, pues eso es muy difícil de contrarrestar, ¿no? Es muy difícil de dominar. Y no es que salís el partido de su vida, pero ayer lo hablábamos que parece que contra Talavera, pues el Toledo se crece, ¿no? Bueno, pero hay que ser positivo. Siempre, ¿verdad? Hay que ser positivos y bueno, mirando la clasificación, aunque no está siendo un inicio deseado, estamos a tan solo 2 victorias del segundo clasificado. Ya sabemos que Lujisa, hemos dicho en ocasiones que es un equipo que está en otra liga, que no hay ni que mirarle porque no ha perdido ningún partido y dudo mucho que vaya a perder ningún partido. Pero estamos a 2 victorias del segundo. Este fin de semana, el domingo por la mañana, en Puerta de Cuarto, jugamos a las 12:15 contra Miguel Esteban, el último partido de la primera vuelta. El único equipo que nos queda por enfrentarnos esta liga y esperemos que sumemos otra victoria y nos metamos ahí en la pomada, como se suele decir, y nos metamos en la competición, y hay enfrentamientos directos también entre los equipos y posiblemente incluso podamos subir algún puesto en la clasificación. Vamos a darlo todo, se va a entrenar muy duro esta semana para el domingo brindar una nueva victoria a los aficionados, ¿eh? Pues esperamos a todo el mundo que se quede acercado a Puerta de Cuarto, a 12:15 el domingo, y siempre nos va a venir bien, siempre son muy bien recibidos y la verdad es que nos aporta muchísimo a la gente que va y agradecido siempre. Y nada, vamos a pasar ya directamente a la curiosidad que nos trae hoy Rubén, bastante interesante como siempre, y nada, cuéntanos, ¿qué nos has traído? Pues esta semana quería mezclar un poco mis dos pasiones, tanto el baloncesto por supuesto como mi lado más sanitario por lo que me toca. Y quería traer historias de jugadores de baloncesto que han sufrido o sufren alguna patología y a pesar de ello han podido hacer carrera tanto en la ACB o en Europa. Uh-huh. Como siempre... En la NBA, ¿no? O, sí. No, en Europa también, en ambos. He traído jugadores de un poco variopintos y el hilo lo venía una noticia que salió de Gerald Green, que había aparecido en su barrio. Sin razones aparentes, hablando en voz alta y diciendo palabras inconexas. Uh-huh. Y no se sabía muy bien por qué. De hecho, esta reciente noche en Miami la ha sancionado. La policía de Miami, que es donde está jugando, tuvo que especificar que él no la había detenido porque ni había dado positivo ni por alcohol ni por drogas, que era algo ajeno. Y a partir de ahí me dio por indagar un poquito y he estado mirando aspectos de jugadores que pueden ser curiosos. Uh-huh. Por ejemplo, siguiendo con el mismo Gerald Green, que viene a coalición, cuando tenía 8 años, al hacer un mate en su casa, se clavó un clavo y se partió 2 dedos. Entonces, está jugando con 3 dedos, que es una cosa que comparte, también decíamos antes, con Martínez Pochus. No sé si os suena, que estuvo jugando en el Madrid aquí. Lituano. Este fue de distinta manera, estaba en el colegio y con una fresadora se partió 3 dedos. Le pudieron poner 2 luego, le implantaron, pero se le ve en las fotos que jugaba con casi como los cuernos que hacía Ronaldinho. Uh-huh. O sea, el gesto para tirar, imaginaos lo difícil que es. Es que depende también los dedos que te corten, claro. Si te quitan el pulgar, yo creo que... Son los dedos más grandes, el índice y el anular, son los que perdieron ambos. Perdona, pero Gerald Green, ¿se los rompió o se los cortó? No, Gerald Green se quedó con el clavo y se lo tuvieron que amputar. Oh, madre, de gangrena, etcétera. Esto lo podríamos decir en el V5. También decir que no lo he dicho antes, son lesiones, por así decirlo, que le han permitido seguir jugando. Por ejemplo, muchos me diréis de Magic Johnson con el lance que tuvo con el SIDA, tal y cual, sigue portándolo. Como a raíz de la enfermedad no jugó, no le meto la lista, pero también es un caso de un deportista que más grave, porque a raíz de su enfermedad ha tenido que dejar el baloncesto. Sí, recordar que padece SIDA, o sea, no es portador, pero no padece los síntomas. Uh-huh. Luego también un caso muy curioso, que es Randy Fowl, que es un jugador de la NBA también, que se llama Situs Inversus. Es una patología por el cual tiene los órganos cambiados de sitio. No tiene gran problema, más allá de que cuando tenía 8 años le fue a hacer una neumonía. Y claro, al mirar el pulmón vieron que no tenía el pulmón. Y es una enfermedad que tiene los órganos cambiados de sitio. Tiene el corazón un poquito más a la derecha, el hígado lo tiene cambiado de sitio. Uh-huh. Y es el único jugador que se sabe que ha jugado con esta patología. Uh-huh. También tenemos a Chris Dudley, este ya más antiguo, que fue pívot de New York, que era diabético. Si de por sí ya ser diabético es un hándicap en la vida diaria, que tienes que tener un control un control diario, llegar a ser profesional, incluso jugar a la final como hizo él, es un gesto, yo creo, que de alabar la profesionalidad que tuvo. Y bueno, jugó hace 20 años, que tampoco hace 20 años eran los mismos medios que tenemos hoy en día. Uh-huh. Otros casos, por salir un poco más del apartado más físico e ir al psicológico, Charlie Villanueva es un jugador que tiene alopecia universal, que físicamente no tiene ningún tipo de problema, pero sí que es verdad que psicológicamente él ha manifestado que de pequeño sufría bastante bullying y su único escudo fue el baloncesto. Y a partir del bullying que sufría de sus amigos, alopecia universal, perdonad, es una enfermedad que te hace no tener ningún pelo en ninguna parte del cuerpo. Es una... Qué cómodo para algunos, ¿eh? El sistema inmune hace que los folículos no puedan crecer. También la tiene Fernando Capa Fernández. Ajá. ¿Lo conoce? ¿Cuántas veces habrán hecho el triste chiste de no tiene un pelo tonto y cosas así, ¿no? Pues esa es una enfermedad real que tiene un jugador de la NBA, está jugando, y puede que a causa de la enfermedad y refugiarse en el baloncesto pudo llegar a la NBA. Y luego, ya por acabar con los dos últimos, de Joan Blair, otro jugador que está jugando, esto ya es casi más increíble, juega sin ligamentos. Jugando en el instituto tuvo una lesión de ligamentos precisamente. Al ir a operar, el propio tejido del cuerpo se reabsorbió y desde entonces está jugando sin ligamento. Es algo casi imposible para cualquier persona, lo que pasa que a base de trabajar el cuádriceps y los isquiotibiales, que son los músculos que están anexos a la rodilla, ha podido compensar. Y el último y para mí más impactante, también más perfil psicológico, era un jugador que se llama Rafael Aston, ya no está en activo. Que tiene Asperger. Asperger es, para los que no sepáis un poco la enfermedad y veáis Big Bang Theory, la serie, es lo que tiene Sheldon Cooper, que son personas que son muy inteligentes, pero tienen muy pocas relaciones personales, tienen muy poca empatía, le resulta muy difícil interactuar con otros. Un bicho raro como Sheldon. Exacto, más o menos sería la definición esa. Entonces, lo que sí que saben hacer es repetir lo mismo y hacerlo muy bien. Y a partir de eso consiguió ser el mejor jugador de la historia en básquet callejero, con su dominio del balón. Uh-huh. Sigue siéndolo y pudo hacer carrera de la NBA. Muy bien. Y con esto yo creo que hoy hemos podido acabar casi a tiempo. ¿Qué otro día vamos? Este reloj, Rubén. Muy bien, Rubén, aprendo, yo todas las semanas aprendo muchísimo con Rubén. Pau, ¿alguna lesión reconocible? Mía, que se pueda, sí, que se pueda decir, que se, ¿no?, pueda decir. No, yo únicamente cuando conocí esto sí tuve una pequeña rotura en un hueso con una persona que creo que juega los Maristas, por soltar un rebote, y a partir de ahí dejé el baloncesto. Luego me dediqué más o menos era acompañante, ¿sabes? Pero fue la única que tuve más o menos. ¿Puedo hacerle yo una pregunta a Pau? Por supuesto, que se me ha venido la que quieras. Como has dicho antes que eres amante de fútbol sala, yo también soy amante de fútbol sala, no sé si te acuerdas de que cuando yo jugaba, bueno, no hace falta que te acuerdes. Has sido campeón de España, Carlos, sí, de fútbol sala. Y dos veces subcampeón, sí señor, con los Maristas Talavera. Comentarte, a mí no me gustó el cambio del portero que pueda salir a jugar. ¿A ti te parece? No sé, a mí me gustaba más cuando el portero no podía salir del área y si tocaba el balón fuera del área era infracción. ¿A ti qué, no sé, qué te parece, Pau? Brevemente te explico. Es una opción buena de juego si realmente la aplicas, pero si la utilizas únicamente para contemporizar el balón y para tener posesión, eso también había que penalizarlo. Es decir, aplicado ofensivamente es bueno. Por ejemplo, el Pozo de Murcia, esa jugada la hace muy bien. y consigue marcar goles. Pero si es para pasar, sí, eso no debía estar permitido. Juanma, ¿tú prefieres como antes o te quedas como ahora? Buena pregunta me has hecho, chaval. ¿Qué quieres que te diga? Yo he conocido el fútbol sala, lo he conocido hace poco. Me gusta esto del sistema que estáis hablando, pero yo soy un poco romántico también. Me gustan un poco también en los deportes todo lo que estaba relacionado con sus inicios, ¿no? Ya luego se ha ido modificando, pero yo, ¿qué quieres que te diga? Ahora mismo no tendría una respuesta concreta a tu pregunta. A ver, es que estaba hecho para que el portero saliera, pero sí, ahora resulta que se utilizan jugadores para que jueguen de portero. Efectivamente. Con lo cual no es una jugada de portero-jugador, es un jugador que hace de portero. Es un jugador más. Sí, claro, es un jugador más. Porque los porteros de fútbol sala, no los de ahora es más fácil, pero antes no dominaban la técnica de pie. Pau, te corto, nos tenemos que ir al curso. Nos tenemos que ir rápidamente al curso que nos pone en falta de retraso. Va a ser bueno. A que sigas con tu página, recuérdanos tu página de Facebook, que estás trabajando en ella, de los informadores, sí, gráficos. Estamos con ello. Y solo un dato. Aunque la fusión fue buena de baloncesto, hay que decir que gran parte de lo que se debe de ahora a baloncesto fue a unos locos que en su día apostamos por el CB Talavera en un bar llamado El Pimiento. Otro día te explico otro capítulo. Muchísimas gracias, Pau, por haber estado con nosotros, de verdad, y un placer. A vosotros. Gracias, y esperemos tenerte por la altura de este programa. Muchas gracias, Pau, por habernos acompañado. Un placer, y acá está tu casa para cuando quieras. Fernando, Carlos, Rubén, suerte para el fin de semana, suerte para el partido. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias. Y nosotros nos reencontramos mañana, siempre a las 2, en Deportes al Día. ¡Chao, chao! Allá estén si no falla, leyenda de las canchas, allí siempre di la talla, con mi obstáculos, que como Macillauscas las enchufo desde cualquier ángulo.